historias extrañas ocurren en el bingo de La Plata? 69, 6, 9. ¡Ay, bingo en la sala! Es el tuyo, mi amor. Andá a cobrarlo, andá a cobrarlo que yo voy al baño. ¡Qué alegría! Dale, nos encontramos afuera, ¿te parece? Dale, dale, dale. ¡Oh! ¡Qué bueno! Ganamos, y ahora... ¡Oh! A la salida del baño. ¡Yuhu! Papi, ¿necesitas una manito? ¡Ah! ¡No puedo! ¡Está mi mujer esperándome! ¡Ay, pero dale! Decile que espere un ratito más. En menos de lo que canta un gallo, ya estás listo. No, pero... No, no sé... ¡Vení no para sé. Acá! ¡No seas tímido! Oh. Oh. Oh. Afuera del bingo. Al fin llegaste. Estás deshecho. Toma un peine. Peinate un poquito, dale. ¿Qué estabas haciendo? No, no, nada. Había mucha gente y no... Nada, nada. Chau, papi. Ay, ya sé por qué tardaste tanto, ¿eh? ¿No te enseñaron en la escuela que hay que compartir? ¿Y si nos vamos todos a festejar? ¡Yuhu! No hay dos sin tres.